Radio Ubrique. Servicios informativos. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, lunes 27 de julio. Hasta el próximo lunes 3 de agosto se podrán presentar las solicitudes de subvención para impulsar la modernización y el relevo generacional de las pequeñas empresas comerciales y artesanas de Andalucía. La principal novedad de la convocatoria de 2020 es que del 75% se pasará a financiar hasta el 100% con cantidades máximas subvencionables que van desde los 6.000 euros hasta los 42.000. Las modalidades de proyectos y actuaciones que podrán acogerse a dichas subvenciones son proyectos de modernización digital de las pymes comerciales y artesanas, tanto en el ámbito de la gestión como en el comercio electrónico, proyectos de modernización y actualización, incluidas obras o mejoras de equipamientos y maquinaria, proyectos de expansión y proyectos de relevo generacional. La tramitación de las solicitudes y de la documentación será exclusivamente mediante la presentación electrónica. Para más información, las personas interesadas pueden contactar con el CADE de Ubrique a través del teléfono 856-588004 y de la dirección de correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Da más detalles Javier Vidal, técnico del Centro Andaluz de Emprendimiento CADE de Ubrique. Pero lo bueno que está tiene esta ayuda es que ahora mismo se financia, se subvenciona el 100%. Anteriormente se subvencionaba el 75%. Uh-huh. Y como tuvimos ocasión de comentar la otra vez, pues las ayudas de comercio y de artesanía iban separadas, iban en plazos distintos. En esta ocasión, pues ya digo, se han convocado las dos a la vez y encima pues se subvenciona el 100%. Muchas empresas lo que hacen es solicitan, si saben que se le pueden subvencionar una máquina o una obra o que se tienen que desplazar a otro nuevo establecimiento comercial, pues lo que hacen es solicitan la ayuda con facturas y presupuestos por forma. Uh-huh. Establecemos un plazo de ejecución amplio para que dé tiempo un poco a revisar esa inversión, y si le dan la ayuda pues tiran para adelante, y si no se la dan pues la rechazan. Hay cuatro modalidades. En principio, la modalidad A se trataría de la modernización digital de las pymes comerciales y artesanas. Entonces ahí entrarían, pues imagínate, pues una empresa, un comercio que quiere comprar programas de gestión, contabilidad, facturación, relaciones con clientes, quiere poner un TPV, sistema de codificación, lectura óptica de productos, software, programas, herramientas, aplicaciones, soluciones digitales, balanzas electrónicas y similares, sistema de contadores de personas o cualquier otra solución digital. También entraría creación y diseño de aplicaciones para móviles o sitios web, o sea, teniendo en cuenta que, bueno, que ahora con la nueva normalidad, pues hay que plantearse realmente el tema de la digitalización de la empresa de una manera mucho más seria. Diseño e implantación de una tienda online, adaptación del sitio web a los dispositivos móviles, implantación de cualquier otra herramienta, complemento de comercio electrónico, actuaciones de comunicación, publicidad, marketing en internet. En definitiva, ese salto a la digitalización de la empresa, ya sea comercio o pequeña artesanía, se subvenciona en la línea A. En la línea B estamos hablando de proyectos de modernización y actualización de las pymes. Ahí entraría, pues, servicios profesionales de elaboración de proyectos de reforma, decoración, obra de reforma y acondicionamiento de la superficie de exposición y venta del local comercial o establecimiento artesano, adquisición de equipamiento y mobiliario de uso en la zona dedicada a la exposición y venta, obras de mejora y acondicionamiento de la fachada exterior, y además, en el caso también de las pymes artesanas, pues imagínate, pues adquisición de equipamiento y maquinaria, que esto estamos teniendo mucho porque evidentemente claro. Toda la marroquinería pues lo que quieren es tener lo último en maquinaria, que una maquinaria mucho más eficiente energéticamente y mucho más eficiente a nivel de productividad. Uh-huh. En la modalidad C entramos en proyectos de expansión. ahí entraría pues una empresa comercial o artesana que quiera abrir otro nuevo punto de venta o otro nuevo establecimiento artesano. Uh-huh. Y ahí entrarían los costes de los servicios profesionales, la hora de reforma, adquisición de equipamiento inmobiliario, obra de mejora y acondicionamiento de la fachada, y igualmente en las pymes artesanas pues entraría el tema de la adquisición de maquinaria y equipamiento. Y en modalidad D serían los proyectos de relevo generacional, es decir, estamos en un punto en que la pyme artesana o comercial se lo quiere pasar al hijo o a un familiar, sí. Pues ahí entraría el pago del desarrollo del protocolo familiar, el plan de relevo, en fin, entraría. Y el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado para mañana martes, a partir de las 8 de la tarde, el Pleno Municipal Ordinario correspondiente al mes de julio, en el que se ha establecido el siguiente orden del día. Punto 1, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2, mociones por razones de urgencia. Punto 3, control y fiscalización de la gestión de la Alcaldía, Junta de Gobierno Local y concejales que ostenten delegación. Y punto 4, ruegos y preguntas. En otro orden de cosas, la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz ha puesto en marcha un nuevo programa virtual con el que se pretende, por un lado, apoyar a los profesionales de la industria cultural gaditana y, por otro, ofrecer contenidos de calidad al público en un momento en que las ofertas culturales y de ocio tienen difícil salida debido a las restricciones por la crisis sanitaria. La planificación de actividades aprobada abarca diversos ámbitos como son el audiovisual, artes escénicas, patrimonio, gastronomía, artes plásticas, música, fomento de la lectura y divulgación de la ciencia. De nuevo se ha contado con una gran cantidad de artistas y empresas del sector que recibirán una contraprestación económica. Los vídeos y recursos audiovisuales de las diferentes acciones se irán compartiendo a través de la página web de la Fundación Provincial de Cultura y sus perfiles en redes sociales durante todo el mes de agosto y primeros de septiembre. El diputado provincial de Cultura, Antonio González Mellado, ha explicado que la puesta en marcha de esta iniciativa, que se denomina Estamos Más Cerca, se lleva a cabo tras el éxito cosechado por la primera campaña virtual lanzada durante las semanas del confinamiento. Se trata, por tanto, de una continuación de aquel primer programa, pero ampliando contenidos e introduciendo llamativas novedades, como puede suponer la ya inaugurada sala virtual de exposiciones en la que se podrá disfrutar de la obra de diferentes artistas. Antonio González ha avanzado que en el último cuatrimestre del año se podrán ofertar a los pueblos y pedanías de la provincia nuevamente las actividades que forman parte del catálogo de Planeamos Cultura. Los técnicos de la Fundación están ultimando la fase de valoración de las diferentes propuestas artísticas que se incorporarán a dicho catálogo. La idea inicial es que estas actividades se puedan llevar a cabo de manera presencial siempre y cuando las circunstancias sanitarias lo permitan. El diputado ha comentado que desde la Fundación Provincial de Cultura se dará una serie de recomendaciones a los distintos ayuntamientos para que a la hora de elegir las acciones que forman parte del catálogo se apueste por artistas locales. Escuchamos a Antonio González Mellado. Como dice el logo de esta nueva campaña, Estamos Más Cerca. Esperemos que así sea, esperemos que la finalización de esta crisis pues esté cada día más cerca, que se vayan dando pasos en firme, pero desde la Administración Provincial, desde la Diputación Provincial de Cádiz, no podemos olvidar una parte importante de esta provincia, como es el sector de la cultura, a los artistas y a los creadores, que necesita no solo de ese apoyo testimonial, sino de ese apoyo con hechos. Lo hemos hecho con este plan virtual para dotar también de recursos culturales a todos nuestros vecinos y vecinas de esta grandísima provincia, sino también lo hacemos para acompañarles, para decirles que desde la Administración Provincial, desde la Diputación, estamos con ellos, estamos redoblando todos los recursos que podemos y más, y también para decirles que a partir del mes de septiembre, octubre, van a contar con un apoyo directo para que puedan ser contratados a través de nuestro catálogo público, en definitiva, para dar trabajo, para dar valor, para dar visibilidad a un sector que necesita ahora más que nunca, sin ningún tipo de duda, la ayuda y el compromiso de las instituciones, de los ayuntamientos, de las diputaciones, de la administración autonómica y de la administración central. Nosotros vamos a seguir en esta línea y también les pido al sector que no decaiga, que sigan en esa misma línea que siempre han demostrado de ofrecer talento, cultura, de reivindicar provincia, porque la gente, nuestros pueblos y ciudades están con ellos. Por otra parte, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha hecho público el fallo del jurado del concurso de dibujo infantil online que organizó durante el confinamiento. La entrega de premios tendrá lugar el próximo miércoles 29 de julio a las 11 de la mañana en la ermita de San Pedro. Los ganadores han sido, con el tema de la familia, Pablo García, Manuel Ramos Guirado, Noa Casillas Salas y María Millán Rodríguez. Con el tema ¿Cómo me divierto en casa?, Alejandra Gil Romero, Antonio García Calvente, Lidia Moreno Pino y Elena Moreno Coronil. Y con el tema Mi Pueblo, Ainara Moreno Zurita, María Moreno Coronil, Noa Casillas Lara y Hugo Maestre Menacho. Para el resto de participantes se han preparado unos diplomas que podrán pasar a recoger por la Casa de la Juventud de Ubrique. Y hoy lunes arranca la programación de verano de Radio Ubrique, un poco más tarde de lo habitual debido a las especiales circunstancias. Entre las novedades vuelve el espacio Soy Feminista, dedicado a las biografías de mujeres que a lo largo de la historia han destacado por su lucha por la igualdad y los derechos de la mujer. Este programa se enmarca dentro de una campaña con el mismo nombre puesta en marcha por el Ayuntamiento de Ubrique a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Soy Feminista fue distinguido el pasado año en el concurso de buenas prácticas Feminismo Rural promovido por el Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Cádiz. La concejala de la emisora municipal Radio Ubrique y de Mujer y Políticas de Igualdad, Magdalena Burdallo, ha aclarado que tras el éxito del pasado verano, desde el Consejo de Administración de la emisora municipal se ha apostado por darle continuidad a este proyecto radiofónico. De esta manera, ha adelantado que en esta segunda temporada el objetivo es centrar estas biografías en mujeres más cercanas, tanto en el tiempo como en el ámbito geográfico. Soy Feminista se emitirá todos los lunes. Escuchamos a Magdalena Burdallo. Este año, por la crisis sanitaria, hasta este lunes pasado, no, el lunes de la semana pasada, el día 20 creo que caía, no pudimos convocar el Consejo de Radio para aprobar esta programación de verano, pero bueno, porque las circunstancias no nos lo impedían, ¿no? Primero por el confinamiento, la adaptación, y hasta que no hemos podido ver que ya podíamos hacer un uso pues razonable y más o menos normalizado, ¿no?, de las instalaciones y de poder reunirnos y tal, pues no hemos podido convocar el consejo, que es donde se aprueba esa programación, ¿no?, que se aprueba tanto en verano como en otoño e invierno. Y la idea de continuar este año con un programa sobre mujeres, yo creo que tanto desde la dirección y los propios trabajadores de la emisora como mía desde la delegación, teníamos claro que el año pasado el hecho de hacer un programa en el que todo eran nombres de mujeres y en el que se estudiara y se viese la biografía y la historia de diferentes mujeres, que ese programa le dio a la emisora municipal la capacidad de ganar un premio reconocido por la Diputación Provincial, yo creo que estaba claro que este año teníamos que hacer algo similar, no con intención de presentarnos a ganar un tercer premio, pero bueno, sí, al menos con la intención de seguir trabajando en una línea que vimos el año pasado, que era pues de bastante calado, porque vimos que tenía bastante interacción en las redes sociales. Entonces, pues siguiendo un poco eso, la línea del año pasado de hablar de diferentes mujeres, sí, quizás con pequeños matices para que no fuese el programa tan igual, ¿no?, al del año pasado, pues los pequeños matices de hacerlo con mujeres más próximas, y se acordó por parte de la dirección y en el Consejo de Radio, se acordó de buscar a mujeres pues más próximas tanto geográficamente como en el momento de la historia en el que estamos, ¿no? Entonces buscar a mujeres que, bueno, pues que incluso muchas de ellas puedan estar vivas, otras no, pero de relativa, con una relativa paso por la historia actual, y dentro de nuestras posibilidades y lo que vayamos encontrando y lo que también los oyentes de Radio Ubrique nos propongan de mujeres que quieran que hablemos, pues mira, si encontramos a mujeres de nuestra de nuestro país, pues casi que mejor que mejor, ¿no? De verlas lo más próximas a nosotros, porque yo creo que eso, aparte de que refuerza a la mujer en general, quizá incida más un poco en la gente joven. Y me parece importante que este programa, la gente joven, aproveche el verano y si lo escuchan o luego lo pueden seguir a través de los diferentes medios de las redes, vean cómo los objetivos están donde cada uno se los marque. Y si una mujer se marca un objetivo, las posibilidades de conseguirlo son exactamente las mismas que las de un hombre. Entonces, cuestión simplemente de tener las ideas claras, los puntos claros, o sea, para los que uno quiere llegar a la vida y los objetivos, ya sean políticos, científicos, deportivos, del área que sea, si los objetivos están claros y se lucha por ellos, la mujer tiene exactamente la misma capacidad que cualquier hombre para conseguirlo. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.